Why don't you play the game? Y seguimos en Podcast Revolution, y esto que acabamos de oír se trata ni más ni menos que de Digital Love por Pamplemousse. Aunque originalmente la canción es del conocido grupo Daft Punk, Pamplemousse es un grupo conocido por realizar versiones de todo tipo de canciones. El grupo, formado por Jack Conte y Natalie Dawn, también tiene sus canciones propias, pero sobre todo se les conoce en YouTube por numerosas versiones de canciones como Mr. Sandman de The Cordettes, Hooked on a Feeling de Blue Sweet, o I'm Still Standing de Elton John, entre otros. Lo más destacable de este grupo es su método de trabajo. Jack y Natalie viajan entre Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Boston y Washington, donde se codean con bajistas, guitarristas, cantantes, teclistas o baterías emergentes, dándoles así la oportunidad de mostrar cómo tocan al mundo a través de sus video songs, tal y como Jack Conte las denomina. Este concepto de video song se refiere a que lo que ves es lo que oyes. No existe ningún tipo de playback de voces o instrumentos. Y además, si lo oyes, es que aparece en pantalla o en algún sitio puedes verlo. Por otro lado, recordaros que tenemos nuevas noticias sobre el nuevo videojuego de Hideo Kojima, así que seguid escuchando nuestro podcast para estar al tanto de todo. Y ahora os dejamos con Nuevas formas de hacer el ridículo, la canción de Carolina Durante que tanto está dando que hablar con su nuevo disco homónimo. ¡A disfrutar! En las pantallas, compra el tuyo por internet, inseguro.